miércoles fríos, la estación oscura, a poetas cobardes les mete pavura. Sin embargo, cuando viene tu figura, firme y taconeando, vos la haces pintura. Trompa de elefante, ojos de dragón, pasti, volves arte, constitución. Desacreditan mi arte de seducción, migo mías, en noches de tanguerías y sin parar de mirarte. Estamos en esta mañana, en este domingo, con nuestros de alguna manera invitados de hoy, que son los muchachos de las pastillas del abuelo. Domingo de noviembre, domingo que transcurre con los Corolla aquí en la Nacional Rock, gracias a los libros que nos han enviado, gracias a Ediciones del Nuevo Extremo por la biografía de Jorge Rulli, El Guerrero de la Periferia, muchísimas gracias, de Juan Mendoza. Y nos ha llegado un libro muy interesante de Corregidor, nada menos que de Luis Alberto Moniz Bandeira, realmente un gran investigador, un gran ensayista Moniz Bandeira. Es Fórmula para el Caos, la caída de Salvador Allende 1970-1973. Un libro del cual, transcurridos los años, cuando uno lee estas fórmulas para el caos, muchas de ellas implementadas por la CIA contra el gobierno de Allende, se va a dar cuenta de que algunas de estas fórmulas todavía hay quienes pretenden utilizarlas contra los gobiernos que actualmente tenemos en gran parte de América Latina. Esto es rock, esto es Nacional Rock, esto es la 93.7, corol@radionacional.gov.ar es nuestra dirección de correo electrónico y esta es la música. ni pisoteen, que este temblor ya va a parar. No tengan miedo todos, pronto a los botes, y no se asusten, que la marea ayudará. Redondos, claro, ni hace falta presentarlos con Jijiji, después el Indio de su último trabajo solista. Grandes declaraciones del Indio escuchadas esta semana en las radios y que fueron reproducidas por redes, por medios gráficos. Realmente muy interesante, y el Todos a los Botes con el cual abre sus presentaciones este Indio Solari, que en breve está cerrando el año con un concierto realmente espectacular. Nosotros seguimos en la Nacional Rock, seguimos aquí en este domingo, en esta radio pública, disfrutándolo juntos. De eso se trata, de encontrarnos como cada domingo, los Corol aquí en la 93.7. Nosotros nos vamos, pero nos quedamos. ¿Por qué nos vamos, pero nos quedamos? Porque les decimos chau, les decimos chau, les decimos hasta el próximo domingo. Aquí estaremos a esta misma hora, en este mismo punto del dial, pero nos quedamos también con ustedes, escuchando la Nacional Rock, escuchando la mejor de las músicas, la nuestra. Los días pasan y seguís siempre igual. la en que estás.